todo el talento de un grande de Santiago al país. Llegan y suenan Alejandro y los Feliz Feliz. Para vos, Loco Luis, y todos los amigos del Bagual. Imaginé que te podría perder. Todo se derrumbó en mí cuando te vi aparecer en aquel lugar tan hermosa y esperándolo. Ya deja de fumar, por favor no llores más. Te lo dije una vez y te lo puedo probar. Vas a engañar, lo sé, no me lo quieras negar, porque fui yo quien te mandó aquel recado. Y viniste tan linda por él, estás tan hermosa y sensual para él. No quiero recordar tu pasado, pero no has cambiado. Y viniste tan linda por él, estás tan hermosa. Pero no has cambiado. John Lennon, ja, ja. Sí que te prendiste con los Feliz Feliz. Qué bien que lo bailan José y la familia Romano. Imaginé que te podría perder. Todo se derrumbó en mí cuando te vi aparecer en aquel lugar tan hermosa y esperándolo. Ya deja de fumar, por favor no llores más. Te lo dije una vez y te lo puedo probar. Que me ibas a engañar, lo sé, no me lo quieras negar, porque fui yo quien te mandó aquel recado. Y viniste tan linda por él, estás tan hermosa y sensual para él. No quiero recordar tu pasado, pero no has cambiado. Y viniste tan linda por él, estás tan hermosa y sensual para él. No quiero recordar tu pasado, pero no has cambiado.